Panorama. Información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ayer. Hola, buen día. Buen día, Juan. Buen día a todos los oyentes de Radio Panamericana y los amigos de la cooperativa Yancay de Huerta Grande. Bueno, muy bien. Una vez más estamos con la columna semanal del Necio, esta columna política que trata de ayudar a pensar a los oyentes y de brindar una opinión sobre los acontecimientos que van sucediendo. Que esta semana pasada tuvo un hecho muy importante, que fue el acto del 25 de mayo en la Plaza de Mayo. Realmente un acto impresionante, la cantidad de gente que convocó Cristina Fernández de Kirchner realmente la hace inigualable como dirigente política, no solamente dentro del peronismo, sino a nivel de todos los partidos políticos. No hay una dirigente que tenga esa capacidad de convocatoria. Y importante también ver de que no solamente la gente va solamente a brindarle su apoyo, sino que va a escuchar lo que dice realmente, porque ahí está marcando su conducción como jefa del movimiento, esa relación directa entre ella y la gente, bien al estilo del general Perón, ¿no? Bueno, así que, y dijo varias cosas que realmente vale la pena rescatar y sacar conclusiones. Por ejemplo, llamó a los dirigentes a la unidad nuevamente, como ya lo venimos manifestando en muchas oportunidades. La consigna de la unidad del Frente de Todos es fundamental para salvar diferencias y para que asegurar un triunfo en las elecciones generales de este año. Estaban presentes todos los sectores, lo cual ratifica precisamente esa conducción de Cristina, y los convocó fundamentalmente a definir un proyecto de gobierno común a todos los sectores. Por eso que, más allá de la diferencia interna que pueda haber, más allá de si realmente va a haber PASO o va a salir un candidato por consenso, este programa de gobierno tiene que estar definido en este mes, sobre todo porque Hay temas que son fundamentales que hay que esclarecer a la sociedad de lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer. Por ejemplo, incluir la defensa de los derechos laborales. Habló de la alianza entre la actividad privada y la estatal. Y sobre todo, fundamentalmente, rediscutir con el fondo un acuerdo que nos permita crecer económicamente. Ustedes saben que Cristina estuvo, desde un primer momento, estuvo en oposición al acuerdo que hizo Alberto y el exministro Guzmán con el Fondo Monetario. De ahí vino la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque, y bueno, y comenzaron los problemas internos, no solo los problemas internos, los problemas económicos, porque realmente la inflación se terminó de disparar y no se pudo detener a partir de ese arreglo que realmente no beneficia para nada a la Argentina. Así que eso, ella llamó a directamente volverlo a discutir y volver a plantear algo que realmente nos permita crecer económicamente. También llamó a la militancia, de todo tipo, la militancia sindical, la militancia social, la militancia política, a galar la calle para defender este proyecto. Y bueno, y ya sabemos que el peronismo, cuando se pone en marcha y todas sus instituciones y sus agrupaciones comienzan a trabajar en un objetivo común y con un candidato en común que cuente con el apoyo de todos, es imbatible. Es imbatible, ya se va a ver. Sobre todo que se ha convocado a un trasvasamiento generacional. Así que las nuevas generaciones se tienen que hacer cargo de la tarea a emprender. Creo que eso es algo, ya en su momento Alberto hizo un paso al costado, Cristina también declinó de ser candidata, y bueno, y todos los que estén en esa situación también lo van a tener que hacer, porque es lo que requiere esta etapa de nuestro movimiento. También es importante destacar que sin cerrarle las puertas a un posible paso, en caso de que no haya acuerdo entre los sectores para definir una sola fórmula presidencial, yo pienso de que la foto de Guado de Pedro y Sergio Massa detrás de Cristina el día del acto creo que es bastante significativa, y yo vería ahí una casi segura fórmula presidencial. Todavía no está definido, falta, pero reúne todas las condiciones de parte de la juventud. Guado es hijo de esa generación diezmada en su momento. Sergio Massa es un hombre que tiene apoyo de sectores medios, apoyo en la provincia de Buenos Aires, en algunos sindicatos, algunos gobernadores, creo que el gobernador de Salta responde a él, así que también tiene su caudal, y acá no tiene que quedar nadie afuera y tiene que quedar todo el mundo conforme. Juan Grabois, por ejemplo, que es uno de los que ya se había candidateado, ya manifestó su apoyo a Guado de Pedro si es candidato a presidente. Y a Massa también si es candidato a vicepresidente. Él lo que dice es que lo que más le interesa a él es el candidato a presidente. Porque él es el candidato, el presidente es el que define. El vice es presidente del Senado, que es otra cosa muy distinta. Y lo vimos en este periodo entre Alberto y Cristina. Así que no creo que Cristina vaya a señalar con el dedo a un determinado candidato. Esto será definiendo en estos días, será decantando. El 24 de junio se tienen que presentar las listas. Y bueno, Daniel Scioli, que también es uno de los que estaba dispuesto a competir, veremos qué hace. Yo pienso que va a aceptar esta situación si hay consenso, porque Tampoco es tan fácil armar una lista para unas PASO. Hace falta muchos apoyos políticos, gente trabajando en todo el país, dinero para bancar eso. O sea que no es tan sencillo. Y la verdad que Daniel Scioli lo vería yo como un excelente canciller, a partir de su trabajo en la Embajada de Brasil, que ha sido muy, muy importante, y la importancia que ha cobrado la relación con nuestro hermano brasilero en el ingreso a los BRICS, que es esa agrupación de países de Brasil, China, India, Sudáfrica y Rusia, que están tratando de armar un polo económico global, sobre todo para reemplazar la hegemonía del dólar en las transacciones, en el comercio internacional. Así me parece que podría ir encajando los temas. De jefe de gabinete, que es otro cargo muy importante, creo que ahí se le va a pedir mucho la opinión a los gobernadores. No sé si algún gobernador, porque no sé si alguno habrá dispuesto a dejar su cargo en la gobernación de su provincia para ir de jefe de gabinete. Pero ahí creo que va a haber una consulta, porque es muy importante el interior del país. Bueno, y finalmente, la verdad que la última conclusión que yo veo es ver cómo se ha desdibujado totalmente la figura de la oposición. Una oposición que hace un año atrás se veía ya ganadora, probándose la banda presidencial, y ahora la vemos, en primer lugar, enfrascada en una interna feroz, sangrienta, entre Larreta y Patricia Bullrich. Eso por un lado, y no solamente a nivel nacional, sino por los cargos en la ciudad de Buenos Aires, por las candidaturas en la provincia de Buenos Aires. Así que creo que no es incapaz de producir un hecho político que cause algún tipo de impacto en el electorado. Por lo menos por ahora no se lo vea eso. Y ya estamos a tiempo de ir mostrando a ver qué tiene cada uno. Bueno, yo creo que lo que más tiene Juntos por el Cambio es problema. Muchos problemas, incluso con el surgimiento de la figura de Milei. Pienso de que Milei le viene a restar voto a Juntos por el Cambio. No creo que un votante del Frente de Todo cambie su voto por el de Milei. La verdad que no lo creo. La verdad que no lo creo, porque es la antítesis del pensamiento del justicialismo y del progresismo que integra el Frente de Todo, es la antítesis de lo que piensa Milei. Bueno, ya no lo voy a criticar, ya hemos hablado de él y no hay que darle demasiada importancia. Pero sí creo que para la gente de Juntos por el Cambio sí tiene importancia, porque le va a llevar votos a ellos. Que después, en una eventual segunda vuelta, si hay, apoyen al candidato de Cambiemos, puede ser, pero igual no le va a alcanzar. Yo veo a un justicialismo fortalecido. El acto en la Plaza de Mayo realmente ha reafirmado la conducción de Cristina, y eso es muy importante. Ha calmado las aguas entre los distintos dirigentes para que haya una resolución del tema de la candidatura que conforme a la gran mayoría. Y bueno, y vemos la gente común que siempre la está acompañando a Cristina como en todo momento. Así que me parece que esos dirigentes jóvenes, que son los que van a surgir y que van a ocupar los cargos más importantes, ya tienen que ir preparándose para un próximo gobierno del Frente de Todos. Bueno, muy bien. Gracias a todos y que tengan buena semana. Hasta la próxima. Chau.